FM La Tecno, UTN, Facultad Regional Avellaneda. Regional Avellaneda. FM La Tecno, 88.3. Red de Radios de la UTN. El Derivario, lunes de 21 a 23. Música en la tempestad. Siempre un viaje de hombre. El Derivario, lunes de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. Arquitecto de Laberintos. De lunes a viernes a las 23. Esto se llama así. Arquitecto de Laberintos. La única coartada eficaz contra la tediosa rutina que nos ofrecen los incapaces. Eso se pide así. Arquitecto de Laberintos. De lunes a viernes a las 23 horas. Porque resulta que luego a uno le dicen que sí, sí, pero no le dicen cuándo. Arquitecto de Laberintos. Por FM La Tecno 88.3. Arquitecto de Laberintos. De lunes a viernes a las 23. Los miércoles a las 2 de la tarde, la UTN FRA habla por los parlantes de la radio. TKN Radial, el programa de los claustros de la Universidad Tecnológica. Toda la información sobre la comunidad universitaria está en TKN Radial. Además, deportes, espectáculos, música, actualidad. TKN Radial, miércoles, 14 horas. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Levantate temprano y desayuná escuchando tangos. La mejor selección en la mañana de la Tecno. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Tanguitos al Sur. FM La Tecno, Radio 2.0. ¿Nos encontramos? Radio 2.0. ¿Construimos radio? Estamos en Twitter y Facebook, arroba FM La Tecno. Nuestras huellas en fmlatecno.com.ar. En construcción permanente. ¿Construimos radio? Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Dice el portal de Telam que tenemos una temperatura de 12 grados 8 décimas en Buenos Aires, que hay 64% de humedad. Y por acá estaba viendo que hay un conflicto aéreo, chicos. LAN reconoció la deuda con Intercargo y se normalizaron los vuelos. El grupo LAN reconoció la normativa vigente en materia de regulación de tarifas por la prestación del servicio de asistencia en tierra, según lo dispone la Administración Nacional de Aviación Civil. Por otro lado, desde Córdoba, De la Sota dice defender la libertad de expresión y clausuró la TV digital. Sí. El presidente de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional, Esteban Falcón, qué feo apellido, se refirió al decreto del gobernador en el que indicó que pretende garantizar la libertad de prensa. Justo está De la siendo Sota. La gran Macri De la Sota. Sí, justo De la Sota, papá. Se están peleando para ver quién es el candidato. Media, ¿no? Claro, quién es el candidato de la derecha. Claramente. Exactamente. En el foro itálico, Nadal le ganó fácilmente a Berdych. Me va a matar Nachito Fernández, que esto se encarga él. Y es finalista del Masters de Roma. El español derrotó al checo sin sufrir sobresaltos por 6-2 y 6-4 en las semifinales del certamen. El próximo, con un chico, ¿qué querés? Y sí, el próximo rival saldrá del ganador del partido que disputarán el suizo Roger Federer y el francés Benoit Paire. Ah, y le había ganado un chico. No tengo la pálida idea si se pronuncie bien. Sí. Es francés, claro. Benoit Poiré. Ahí está. Nos dice en Raíces de mi Tierra, Santiago Spaldro. Sí, que un día como hoy, hace 38 años, en 1975, el 18 de mayo, falleció el compositor y bandoneonista Aníbal Troilo. Sí, señor. Sí. Un gran director de orquesta. Tenía su orquesta, pasó inclusive por ahí Piazzolla. Piazzolla le estuvo haciendo unos arreglos ahí, hizo un cuarteto, pasaron muchos grandes cantantes de tango por la orquesta de Pichuco, un Pichuco que nació en el Abasto, sí, señor. Un hombre del tango, el gordo Pichuco, muy querido en el ambiente, parece que era un tipo bonachón, y bueno, falleció un día como hoy. Falleció un día como hoy, 18 de mayo, hace ya 38 años. Bien, en Raíces bien. De mi Tierra también lo recordamos. Y con un poquito de tango les voy avisando que Raíces de mi Tierra próximamente va a invitar a más tangueros al programa. Ya estamos en tenemos contacto. Sí, claro, hay que pertenecer. A ver si nos invita. Sí, así cantamos una con canción. La luz de los faroles de San Telmo. Vamos a dejar la cortina con Aníbal Troilo para darle entrada a nuestra agenda cultural. Así es, porque hablábamos de Piazzolla, del tango, y justamente esta noche se presenta Adrián Goizueta con su gira argentina Soy, de San Telmo a San José, en el Teatro del Viejo Mercado, en la Valle 3177, en el barrio de Almagro, Buenos Aires, en el Abasto. Justamente hoy está entrevistado en Página 12, mira vos. Bien. Adrián Goizueta. Y también hablo un poco sobre Libertango, por qué lleva tantas piezas de Piazzolla. Claro. Hermoso disco, además lo tenemos en Raíces, ya lo hemos estrenado. Bien, Ignacio Amil se presenta del tango hoy. Al jazz. Del sí, tango al tiene jazz. Mucho que ver también, porque hace una presentación de lo que se llama Colaboraciones con la Orquesta de Cuerdas El Vino Bardaro, música popular contemporánea latinoamericana, proyecto ganador del Va Música, sábado 18, hoy, 21:30, Espacio Cultural Oliverio Girondo, esto queda en Vera 574, Ciudad de Buenos Aires, así que estamos pegándole el grito a Ignacio Amil, a Nacho Amil, que estuvo acá. Exactamente. Y también Susana Radcliffe presenta su nuevo disco Atravesando el Mar. Sí. Esto va a ser una presentación oficial el miércoles 5 de junio a las 21:00 en el Café Vinilo. Queda en la calle Gorriti 3780, esto es en Palermo, Capital Federal. Para reserva @cafevinilo.com.ar. Ahora quiero recordarles que todos los jueves de mayo, todos los jueves de este mes a las 21:00, nos queda otro jueves, ¿qué día es? 18, sí, nos queda otro jueves. Sí. El jueves que viene si se el va gobierno a estar presente. No interviene en el calendario. Si el gobierno no interviene en el calendario, vamos a tener otro jueves en mayo a las 21:00 en el Torcuato Tasso hablando de tango. En Defensa 1575 se va a presentar Cucuza Castielo y Moscato Luna. Cucuza en voz, con quien ya estuve hablando, posiblemente vengan al programa. Y Moscato Luna en guitarra, festejando y presentando la reedición de su disco El Tango Vuelve al Barrio, en vivo. Presentación todos los jueves de mayo, 21:00, en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Tengo una sorpresa para una muchacha de ojos muy claros, que es, quiero que le pongan los auriculares a Lidia del Valle Gómez a ver si reconoce quién canta. ¿Quién es? Miguel Ángel. No, parecido. Miguel. Ángel Gallardo. Miguel Gallardo. Gallardo. Es como la estación de subte. Ángel Gallardo. Ay, qué divino. Sí, gracias. La sorpresa para Lidia del Valle, esta canción. El otro día, buscando a Manolo Galván, encontramos a Miguel Gallardo. Siempre le gustó este tema, ¿no? Muchas gracias, sí. Falleció Miguel Gallardo, jovencito, tengo entendido. No sé. No sabe, no estamos muy seguros, ¿no? Sí, falleció, muy joven. Oh. No estoy muy segura si era gallego. Español era. Español, ¿no? Sí. Y sobre todo esta canción, Muchachita. Escuchamos un cachitito para Doña Lidia. De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí. Muchachita, sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche a mí. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Pasadita a las 3 y cuarto de la tarde, aquí estamos en Raíces de mi Tierra, en la radio de la Universidad Pública, la UTN, Facultad Regional Avellaneda. Estamos dentro del campus de Villa Domínico, nublado el sábado, ideal para escuchar y para hacer la radio. Nosotros que hacemos una trincherita en la radio. Quiero saludar también a Susana Carmen Otero. Vamos a pispear, está me gusteando nuestro programa, vamos a ver si la compu se acelera y nos muestra dónde vive. Justamente no puso Susana en su perfil dónde vive. Viste que ahora se puede entrar a información. Uh-huh. Está casada con Eduardo Barneix, pero no nos dice si son de Buenos Aires. No importa. No vamos el gobierno a... lo pude saber. Claro, seguramente lo estaba ocultando el gobierno. Están censurándonos los oyentes. No podemos saber. Susana, estás muy gratamente saludada por Raíces de mi Tierra. ¿Vamos a escuchar Chacarera? Vamos. ¿Vamos a escuchar a Valeria López Vila? Bueno. ¿Eh? Vamos. El disco es Pasión. Dale. que baila tan divertido como el pájaro en el aire, chacareras y escondidos. Pañuelito colorado, sombrero quebrado en ala, bombachita gastadita, parece cigarro en chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Va junta la tiene atado su caballito escondido. Fusilo, la ropa en sus ojos negros, una morena de silla, parece del mismo infierno. Bailando toda la noche, le pegó bien lindo el trago, y en anca de su caballo se fue la mejor del pago. Asomando el alba, se han marchado los musiqueros. En el bandoneón decía, pa' mí que es salamanquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Y en anca de su caballo vuela al aire su destino. Escuchamos a Valeria López Vila desde el disco Pasión, Mocito Salamanquero, chacarera de Horacio Guaraní, que pasaba también por Raíces de mi Tierra. Las 3 de la tarde con 20 minutos, 12 grados 8 la temperatura, sigue nublado el sábado. Bien, finalmente murió otro viejo de mierda, diría sí, Liliana sí, Felipe. Sí. Ha fallecido, y por suerte, y algo que no se puede jactar mucha gente, es que murió preso, ¿no? Hay muchos otros dictadores que murieron en libertad, o se suicidaron, o como Hitler, por ejemplo, se pegó un tiro. Sí. Hay gente que terminó muriendo de otra manera. Este hombre murió en una cárcel, y cárcel común. Esto para todos aquellos que dicen que este gobierno usa el tema de los derechos humanos. No creo que llegue a tanto. Este hombre fue presidente de facto, decían, para no decir dictador, en su momento Clarín y La Nación y demás diarios del momento. Presidente de facto en el golpe del año 76, golpe que derroca a Estela Martínez de Perón. Queda él y inaugura un proceso que ellos dijeron de reorganización nacional, ese nombre que daba pie a una matanza sistemática, ¿no? Había todo un sistema, se sabía a quién, dónde estaban haciendo inteligencia interior. No se espiaban, digamos. Traducido es espiar a la gente para desaparecerlo, torturarlos. Hubo toda una movida y lo que siempre quiero recalcar cuando hablamos de la dictadura, que fue una dictadura cívico-militar. Así es. No vinieron de otro planeta, no nos invadieron los militares, no. Ellos fueron el brazo sangriento de las grandes empresas que veían que un gobierno popular no le venía bien con los intereses. Si bien el gobierno de Isabelita no estaba bien, aprovecharon, hicieron el golpe, gracias, y como instrumento estuvo Videla y sus demás rapaces haciendo las bestialidades que hicieron. También hubo complicidad de la iglesia, por supuesto. Había una asociación cristiana que se encargaba de los hijos apropiados, de los secuestrados, de los desaparecidos, y los colocaban en familias normales cristianas, ¿no? Todo ese eufemismo que uno sabe que se lo repartían ellos, los chicos. Videla encarnó todo eso y fue lo peor. Llegó la democracia con Alfonsín, y en esto hay que darle la derecha. Alfonsín se animó y fue de los pocos países, la Argentina, la que le metió preso a dictadores. Con el tiempo la sociedad no estaba preparada, se fue desgastando. Todavía el ambiente del ejército, de la armada, las fuerzas armadas en general, era poderoso. Los poderosos de la sociedad rural estaban también, toda esta gente estaban detrás de los golpes, ¿no? La sociedad rural, los grandes medios, sí, claro. Los que se beneficiaron, Clarín, papel prensa, es fundamental esto. La Nación. La Nación y La Razón fueron las tres que se beneficiaron con papel prensa, pero todas estas empresas hicieron plata con los militares y con la sangre de la gente. Sí, bien, como vos decías, Oscar, por principio no le demos la derecha a Alfonsín. Claro, no, sí, sí. Y bueno, como vos planteabas, Videla fue un ejecutor de todo lo que habían planeado las grandes corporaciones. Y hoy escribe justamente Mario Weinfeld en Página 12, pero escribe como que el propósito era desarmar a la militancia, desarmar los planes populares. Claro. Y en eso no coincido, porque el plan era darle de vuelta, o sea, instalar el neoliberalismo acá en Argentina y en toda Sudamérica con el Plan Cóndor, obviamente liderado desde arriba por Estados Unidos, y para eso necesitaban desarmar a la militancia, no al revés. Sí. Entonces, con eso no me permito coincidir con Mario Weinfeld, pero bueno, por suerte también, o según lo que dice Luis Brustein, no es por suerte, sino por hecho político, por voluntad, Videla murió en la cárcel. Sí. No murió como Franco, como Pinochet, como Hitler, en libertad. Murió a los 87 años, como había dicho Martín Granovsky también el mes pasado cuando murió Margaret Thatcher. Sí. De toda la generación murieron a los 87 años, solo falta Bush, decían. O sea, decía, falta Videla. ¿Está llegando, llegando la edad? No, 88, ya pasó. Ah, ya pasó. 12 de junio de 1924, el viejo Bush, el padre. Claro, Bush, Bush padre. El padre del peor. Claro. Sí, sí, sí. Ustedes saben, chicos, que todas estas... A mí la muerte, si bien es un tema que me da escalofríos y desde muy pequeña es parte de mi patología psicológica. Me hace ruido. A mí la muerte en este marco, en este sentido y con estos ejemplos que dan, me hace ruido, no cosquillas, me produce una cosa extraña, porque el tipo se murió a los 87 años, lo que implica haber vivido muchísimo, y muere de causas, por causas naturales, lo que implica no haber sufrido. Entonces uno habla la pucha, ¿no? De cómo es esta vida que nos muestra todo el tiempo el merecer, el no merecer, la pagás en vida, la pagás en el infierno, si es que existe un infierno, si es que existe un Dios. Para los que creemos en alguna cosa, si se quiere, metafísica, esto hace ruido, es raro. Mucha gente necesaria para el pueblo, para las clases populares, en las luchas sociales, se murió joven y se murió sufriendo un puto cáncer. No solo hablemos de políticos, sino de mucha gente querida, de cualquiera de nosotros. Y me hace ruido la muerte en este sentido. Hoy es uno de esos días. Sí, cuenta Victoria Ginsberg, en Página 12 también, que Videla estaba preso en el pabellón 6 del módulo 4 de Marcos Paz, sufría de hipercolesterolemia, hipertensión, arritmia y cáncer de próstata también. Sí, sí, tan incómodo no estaba, digamos, ¿no? Bueno, pero también, o sea, ¿con se todo ve eso? Que no murió tampoco en un hospital, murió en la cárcel. Pensemos que tenía los cuidados médicos que son un privilegio para un tipo como él. Exactamente. Algunos habían dicho que murió a las 6:30 de la mañana, pero cuenta ella que a las 8 en un recuento general, que es habitual en los penales, pasó el celador, miró por la ventana y vio a Videla en el inodoro. Ajá. 15 minutos después lo volvió a pasar. Y al ver que no respondía al llamado, pidió a un médico que constató que no había signos vitales y le hizo un electrocardiograma y constató la muerte. Muerte que fue anunciada por Cecilia Pando. Desde Twitter. Desde Twitter, exactamente. Sí. La primera que se enteró fue Pando. Sí, claro. Cecilia Pando, sí. Claro. Y luego la nueva provincia lo llamó expresidente. Sí. Ah, mira, sí, tenés razón. Sí, eso también lo vi, creo que lo publicó Hernán Brienza. Su director, Vicente Massot, también está siendo investigado por los crímenes de la dictadura, por la complicidad. Sí, sí. Hablamos del personaje más siniestro, decía ayer a la mañana Víctor Hugo, me sumo a esas palabras, el personaje más siniestro, lo más catastrófico, el peor mal de los humanos en la Argentina, el creador, uno de los que llevó a cabo el genocidio, secuestro, desaparición de personas, de bebés, de tortura, de dolor, de desesperación en el año 76 en nuestro país. Finalmente, uno de estos viejos de mierda ayer limpió un poquito más el mundo. Para terminar, más o menos cronológicamente, este hombre fue absuelto Primero fue la obediencia de vida, punto final. Todas leyes que le fueron poniendo, imponiendo en los 90, Alfonsín, claro, en los 80. En los 80. En los 90, después cae Menem, sí, le da el indulto. Indulto. Fue no hay que olvidarse no de hay esto, que olvidarse. Menem indultó. ¿Cómo fue? ¿Mm? Que indultar, chicos, significa perdonar. Sí, no. Estamos hablando de todo un proceso de la Argentina en donde llegan los Kirchner y empezó a haber sentencia y justicia. Exacto. Gracias a eso Videla murió en la cárcel de Marcos Paz. Sí, de todas maneras me permito no coincidir con vos, Karina. Sí. Ciertamente Videla fue de lo peor que le pasó a la historia, pero también está en un contexto, en una situación. Capaz era otro e iba a ser lo mismo que Videla. Y solo a Videla le tocó ser el jefe del ejército. Claro. Y fue el que ejecutó este plan. Cualquier otro jefe del ejército en ese momento seguramente hubiese hecho lo mismo. Sí, porque nunca se arrepintió. Seguro. El tipo cree que hizo un bien a la patria. Este imbécil, imbécil es poco, no se puede decir calificarlo, pero él cree que hizo un bien a la patria. Hasta el día de antes de ayer, sí, no estaba arrepentido. No, nunca se arrepintió. Y siempre pensó que fue lo mejor. De hecho, dijo, lo peor que le pasó a este país fueron los Kirchner. Exacto. ¿No me crees? ¿No me crees? ¿Crees que te hagamos escuchar el audio de cuando esta porquería estaba viva? Y después... un audio en donde Liliana Felipe, cantante... hablando de otro, sí, sí, argentina. Cantante argentina, no sí, es ella. Sí, es argentina. Liliana viviendo... Felipe es argentina. Sí, Liliana argentina, Liliana. Liliana Felipe es argentina que vive mucho hace muchos años en México sí. con una mujer que es Jesusa no sé cuánto. Bien, es bien. La pareja. Liliana Felipe en su momento le dedicó una hermosa canción a Pinochet. Que otro. Se, otro también. Y no, nosotros estimamos esa canción para dedicársela con un nunca más. Nunca más, Jorge Rafael Videla, en serio, nunca más. Y para los que no lo recuerdan, les recordamos nosotros sus últimas palabras. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Un viejo de mierda. Un picotero viejo de mierda, un asesino ladrón ignorante vieja de mierda, un delincuente común, un soldadito traidor, un loco suelto, una bota, un guanaco viejo de mierda, que se casó con una gordita pedorra, la concha es su madre, la madre, de cinco asesinos, de cinco mafiosos, de cinco evasores, fiscales, que familia de mierda es la mierda. Y va, y sigue, y al final dice, y un día, el día que se hacía el loco el viejo de mierda, hablaba finito el viejo de mierda, hijo de su puta madre. Y un día, el Día Internacional de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre del 2006, se fue por donde vino, se fue a la mierda el viejo de mierda. ¿Quién es? Y estábamos pensando fuera del aire, muchas veces le digo que tendríamos que grabar un audio plan B para lo que se dice fuera del aire, que algunas cosas seguimos hablando, seguimos haciendo el programa en realidad. Sí. Esto es pura militancia. Pensamos en este tipo, Otro Viejo de Mierda, que era una canción dedicada para Pinochet por Liliana Felipe, que bien valía para dedicársela a este otro viejo de mierda. Porque hay viejitos y viejitos, no porque tenga 80 y claro. pico de años es una cosita linda, claro. que hay que cuidarla, qué sé yo. Porque se murió, se puso bueno. No, o abuenarlo después de que uh-huh. se murió. Cuando sos viejo de mierda, vas a morir viejo de mierda. De hecho, el 2 de agosto, que es el día que este hijo de puta nació, uh-huh. se creó el hijo de puta. El 2 de agosto se conmemoró el día del hijo de puta. Y pensaba en que, más allá de los militares, que si bien está, como decía Oscar fuera del aire, las fuerzas están más democratizadas, sigue habiendo una buena parte de la sociedad civil que sigue combinando su parte ideológica con uh-huh. la de los militares, sí, claro. muchas veces en esta cuestión tan, digamos, militarizada de la vida, ¿no? En todos los uh-huh. sentidos. Y ojo, que acá se murió un genocida, pero sigue habiendo cómplices civiles de la dictadura, sigue sí. habiendo periodistas cómplices de la dictadura, uh-huh. sigue habiendo empresarios, sigue habiendo médicos, sacerdotes, claro, la iglesia. Sindicalistas, mucha sociedad civil cómplice uh-huh. de esta porquería que nos pasó en el 76. Sí, recordamos, como decía él también, el tema de que fue Videla podía haber sido otro. ¿Por qué? Porque estaban formateados, tenían una cabeza preparada para hacer lo que hicieron. Desde la Escuela de las Américas, algo que creó Estados Unidos en su momento, que fue el gran propulsor de todas estas dictaduras en Latinoamérica, formaban a estos tipos, a estos miserables, en la forma de entrenar contra la guerrilla y bueno, y cómo torturar y un montón de cosas. Por eso justamente hablábamos de que Videla fue el ejecutor uh-huh. de este plan, pero esto que dijo de los desaparecidos es pura crueldad de él. Claro. No, sí. no es que otro lo hubiera dicho. Exactamente. Sino que fue su discurso propio uh-huh. a lo largo de los años, además. Exactamente. Que ni siquiera quiso, como dijo Estela de Carlotto, no es un tipo que con arrepentimiento y culpa quiso reparar. No, jamás. Siempre sostuvo que estuvo bien. Si hubiese querido reparar, hubiese dicho qué pasó con los chicos, con los desaparecidos que no sabemos dónde están. Ese secreto, este miserable, se lo llevó a la tumba, lamentablemente. Se lo llevó a la tumba y justamente por eso ayer Ceferino Reato, el periodista, uh-huh. que escribió Disposición Final, hablando justamente de Videla después de un par de entrevistas, pidió en el programa de Mauro Viale que se intente, ya que pasa el tiempo y muchos de estos genocidas van muriendo, que se intente bajarle las penas a cambio de que ellos cuenten la verdad. Él dice que las organizaciones de derechos humanos buscan la justicia, y está bien que así sea, pero él como periodista tiene que buscar la verdad, que es otra de las premisas también de los, uh-huh. de wow. los derechos humanos, y para eso habría que intentar reducir penas para que puedan contar dónde están los nietos también. Hay que ver es cuestionable e interesante. Interesante, claro. Interesante. Nunca estuve de acuerdo con la entrevista que le hizo Ceferino Reato a Videla, pero es interesante y cuestionable, al menos, este comentario que hace Santiago, la verdad a cambio de menos pena. Hay que ver si eso persuade al discurso de los asesinos, si realmente logramos esa verdad. Yo sigo teniendo esperanza. Raíces de mi tierra. Desde hace 20 años, Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin, estamos en Raíces de mi Tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shianasusni. ¿Cómo andan mis amigos? Amaconcaichu, no se olviden. Tuku y no caiku, yuya susniku, uriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa. y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. A mí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Hola, buenas tardes, Monchito. Bueno, buenas tardes, hola, ¿cómo andan ustedes? Cada vez menos estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, doña? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno. Bien, también bien. ¿Y Lupe? Mire, mejor ni me hable. No. Después le cuento, pero no. Seguís encabronado. Mal. ¿Cómo lo llama usted? ¿Cómo era el pibe este? Santiago. ¿Qué hace Santiago? ¿Cuántas veces? No me acuerdo. No me acuerdo de tu nombre, como el del porrudo ese que está ahí. Atrás del vidrio. Se llama Carlos. Bueno, ¿es porrudo o no es porrudo? ¿Tiene el pelo largo? Todo sucio. No. Bueno, para mí no importa. No había pelo largo, no por eso tiene que ser sucio. No, el hombre tiene que afeitarse así como Don Chigo, como su marido. Como Santiago está medio pelado también, sí, está bien. Parece que lo agarró la racia usted, ¿vio? Le agarró y lo dejaron peladito. ¿Usted sabe eso de la racia, ya que están hablando de la dictadura, no? Sí, ¿qué pasó? ¿Usted sabe que lo agarraban y lo llevaban y lo pelaban todo? Allá en tu... Así lo agarraba como aquel operador este, el porrudo este. Sí. Así lo pelaban todo, así como Santiago, digamos. Ah, sí, pero que bravo, ¿vos ya vivías en Argentina? No, claro, yo estaba allá en... No, yo estaba en el Chaco. Ya lo dije, 24 años. Que naciste en Paraguay, veces. Pero sí, te bueno, criaste no, en Chaco. No puede ser que lo haya contado. Es verdad, sí. Pero es cierto, mucho ¿no es cierto? Antes, sí. El sí. Pelo, ¿cómo es? ¿Dos dedos en la camisa, cómo era? Sí, pero a Santiago no creo que le haya pasado. No, Santiago no. No, sí, hoy por hoy no tiene? Pasa eso. No, ya la es chiquito. Antes, sí, eso era antes, se salvó el perro. Sí, basta decirle, se llama Carlos. Bueno, Carlos. Bueno, así un chiste, que... Carlos, no te nos quedó. Tenés que poner un tema después, Le va a poner un tema, dale. Ah, bueno. Oscar, un poco feliz por la reunión entre Lugo y Cartes. ¿Yo? No sé. Sí. ¿A quién le preguntás? ¿A mí? ¿A Oscar? ¿O a mí? A Oscar le preguntó, Monchito. A mí, sí. Pero, ¿por qué le preguntás a él si yo, no es que hable él después? Yo estoy haciendo mi receta, no sé qué le preguntás a él. Bueno, Monchito, pero Santiago me parece... tiene derecho a hablar. Bueno, con... sí, pero que hable después cuando yo me haga. ¿Sabes que le voy a mandar saludos bueno, a un amigo? Le digo yo. Claro, le voy a mandar saludos a Marcelo Saraceni, que es un gran compositor. ¿Eh? Marcelo Saraceni. Marcelo. Decí Marcelo. Marcelo. No, ya está, Marcelo. Canela. No. Me está cargando usted, me está tomando. Beso para Marcelo Saraceni, que es compositor de tango, si va a venir al programa. Ah, bien, tango me gusta el tango. ¿Te gusta el tango? Sí, me gusta el tango también. Escucho tango. Es lindo, No, yo escucho de todo. ¿Le das al 2x4? ¿Eh? Sí, bailás un milongo. No sé qué se están riendo. El tango. Yo te imagino con Irupé. No, me hable de la Irupé. Usted sabe qué. ¿Qué pasó con Irupé? No, vos no viniste el otro sábado, claro. No, te enteraste, Santiago, que se le quiere casar y no el tipo quiere no que me case, viste. No, yo no quiere compromiso, no, pero. Yo no. ¿Cuántos años con Irupé? Hace un montón, hace más de 10 años que estamos juntos yo. Arrimadito. No, arrimado, digamos. En pecado, como dicen algunos. Yo tengo un vecino, ¿no? Un vecino que. Testigo, esta cosa, testigo Jehová, testículo. Testículo. Testículo, no, testigo. No, eso ya, usted está en pecado, ¿por qué no se casan? Dice, no, así te habla chaqueño, ¿eh? No, me habla bien, de acá, no, yo le hablo así. La rehúye al compromiso. ¿Eh? La rehúye al compromiso. La rehúye. Claro, rehuir. ¿Qué es eso? Es un término que es clarísimo. Bueno, que no entiendo, le me hablan en castellano. No, yo es le hablo castellano. No, pero es que no es otro idioma. Bueno. El verbo rehuir está en la Real Academia Española. Y yo no sé dónde queda la Real Academia Española. Voy a buscar el término ahí. Dígame usted qué quiere decir. No, ya es demasiado para este sábado. ¿Qué es rehuir? Rehuir, ¿le querés explicar? A ver. Rehuir es que usted se escapa. ¿Y por qué no me dice se escapa? Pero bueno. Me hablan todo difícil acá. No, le hablamos difícil. No, dime, diga, ¿por qué te querés escapar? Y chau, ¿para qué me dice rehuir? Pero no, es la forma de hablar de Santiago, bueno, está bien, claramente. Está bien, la cuestión es, ¿seguís en cama separada? No, sí, no, estamos en cama separada debajo del mismo techo, ¿yo? Estamos en una cama, yo estoy todavía en el piso porque no tenemos otra cama. Entonces ya está en la cama y yo estoy en el cacho que armamos ahí. Marihuana. Ah, bueno. Esa me quiso. Perdón, día. Moncho. No le cuento, no. Sí, contame. No, ya, dígame. ¿Sabes en qué pensaba? ¿En qué estuvo haciendo mucho bueno, frío? Bueno, le iba a contar eso justamente. No, me dijo, vení, Monchito, vení por acá. Contate, ¿qué se ríe? ¿Qué te está riendo usted? No, no. Ah, porque tuvo frío. Tenía frío la gorda, amigo. Usted me quería poner el culo ahí, todo frío que tenía. No. No, usted no quería saber nada yo, con no, eso. No. Yo no. Soy duro de palabra dura. Yo digo que no es duro no. De domar. Duro de domar, sí, como la durísimo. Propaganda. Durísimo. Sí, durísimo estaba yo del frío. Tenía. Me agarró toda la frazada, me tapé con... Bueno, no se ría más, ¿vio? Porque no, yo estos días que hace mucho frío me tapo con campera, con plástico. Mi amor, pobre. ¿Usted sabe el diario? Bueno, para eso, ¿no? ¿El diario? El diario, sí, sí. ¿Sabes qué? Ahí sabe, el porrudo sabe, ¿viste? También lo dejaron afuera, me parece. ¿Qué? Como Fantino también, que... Fantino, sí. Fantino, claro, que lo dejaron afuera, pero Alejandro. Fue en verano el... Ah, bueno, no, pasó, a mí en verano sí. No pasó, pero esto pasa en invierno. La que cuestión es que Irupé estuvo amorosa porque vino el fresquete. Sí, nada. Quería hacer cucharita. Anda, sí. Te acercó la cola fría. No, me dijo, venía acá en un lugar, Mochito, hace mucho frío. Mi amor. Nada más que frío, quería que yo le dé calor, ¿vio? No, mentira, a mí no me da calor. ¿No te acostaste con ella? No, le dije, no. Pero venía así es, firme, bien firme. No, bien firme estaba yo, bien duro estaba. ¿Con qué diario había? ¿Con qué diario seguimos por ahí, diario. ¿Clarín? Como yo te hago juego yo para hacer la asada, para hacer la... ¿Todos los de Clarín? No, es de todo, toda la marca, digamos. ¿De todas las marcas? Todas las marcas, sí. Todos los diarios que había ahí me puse. Y perdón, ¿no? Yo pregunto, hoy es sábado, está nublado, va a seguir haciendo frío, bueno, no hay lamento. Posibilidad. No, me sigue diciendo no, mira que yo soy firme, me dice. Vos también sos firme, yo también soy firme. Ajá. Vamos a ver quién gana, me dijo. Vos, que ¿Te dijo? Pensé, ¿Qué sí, sí. No, la gorda se pone fea cuando se enoja, sí. Se infla, yo parece esos sapos cuando se enojan. Se inflan los sapos, cuando... usted no sabe eso. En el campo, usted que es del campo, no sabe que el rococo, usted sabe lo que es el rococo. Sí, claro, el sapo grandote, sí. Exactamente. Sí, tiene razón. Sí. Se hincha cuando se enoja. Se pone más gordo. Se pone más gordo y se... Claro, ahí sabe doña Lidia, ¿vio? Se le inflaron a usted también alguna vez, ¿no? Sí, sí. Se enoja, sí, claro. Claro que sí. Pobre Irupé, la tenés... No, pobre nada, que pobre. Yo que estoy durmiendo en el piso por ti todo duro. Con razón, te estás con medio tortico y te duele el cuello, ¿no? Sí, tengo todo dolor por todos lados, me duele hasta los dientes. ¿Querés que te recomiende una masajista? No, porque yo soy muy sensible, yo. No, me gusta que me toquen, así me empiecen. No. Más si es mujer, no, voy a tener problemas. Hace 15 días que estás durmiendo, claro. No, hace, sí, más de 15 días, hace como 20 ya. Así que no, bueno. Yo quisiera que te reconcilie. Yo también, no, porque... no la conozco, pero le tengo un cariño especial a tu mujer. Está vendiendo chipacito sí, ahora. Sí, la señora sigue vendiendo. Ella sí que me está escuchando ahora. Yo voy a buscarle recaucación, señora. ¿En dónde vende? Y lo pegué acá en Sobrecamino, acá del grano, en Solano. En Solano, sí. Ahí sobre la camino. Sobre el camino y al costadito. Ah, está muerta de la rotonda de frío. Muerta de frío. No, me importa nada. Yo le dejé ahí una llanta esa de coche. Sí. Ahí le hacemos el jueguito ahí, le dejo el jueguito para que tenga calor. Pobrecito. Mientras lleve el dinero a casa, está bien. No, mientras yo... Porque es una sociedad, ¿vio? Yo sí, tengo la empresa, son de los dos. Mira. La hora del dinero. El puestito de Chipa es la empresa de Moncho. Moncho empresa es familiar. El empresario y Irupé es la empleada. Yo soy el dueño y ella es mi empleada. ¿Vio? O sea que por ahora, mire, le digo para así, para que me escuche, tengo otra oferta. ¿Vio? ¿Qué otra oferta? No, señor Moncho. ¿No vas a echar a tu mujer para poner a otra empleada? No es mi mujer todavía. Bueno, sí, bueno, no. ¿Cómo es el asunto? No, bueno, estoy enojado, así que no quiero hablar. Estás enojado todavía. Que mejor que vaya haciendo... No hay manera en que te persuada. ¿Eh? No hay manera en que Irupé haga algo para... Claro, difícil, no entiendo nada. Persuadir es seducir. Ah, no me seduce, mal agarro. No te seduce. Así que no estoy enojado, no me seduce nada. Déjalo. Vamos a cocinar. Qué tortura para Monchito, dijo que no iba a hablar de Irupé. No, me siempre me hacen lo mismo. Claro, ya te sabes que conquistamos. No voy a decir nada y me hacen hablar todo. Yo no quiero hablar. Es que yo quiero que haga... Dame chimento. No tires los papeles. Se me está cayendo la cosa, no. Se puso nervioso. No, parece real. Yo lo que le propongo es que haga catarsis. No, ya me está hablando difícil. Háblame en catedral. ¿Terapia de pareja? Claro, no, terapia no. Parece el sol licólogo, ¿cómo es? Psicólogo. ¿Cómo licólogo? Bueno, vamos a la receta de hoy. Bueno, La receta hoy es hígado. 4 menos hígado. Bueno, no me empezaba a preguntar, usted me estaba apurando que yo vine a decir receta nomás. Hígado. Hígado, hígado. Usted sabe que el hígado nosotros le decimos piá. El hígado. ¿Piá? Ajá, sí, piá. Sí, y al ajo. Ajá. Ajo es ambayí. Sí, también le digo la cosa, ¿no? Hígado tiene que ser hígado de vaca. Más o menos medio kilo tiene que el hígado, ¿viste? Que es más grande todavía. Todo usted cortado en churrascos. No, no, no, espere, no se me adelante, ¿para qué se adelanta? No. Bueno, agarra los dientes de ajo, cinco, ajá, ¿vio? Cinco dientes grandes. Ajá. Bueno, vino blanco. El blanco es bien rico, de paso le pega unos chavos. Aceite, sal y perejil. Es fácil esto, bastante fácil. Corta el hígado en trocitos chiquitos, ¿vio? No en bife, como decía usted. Claro. Le pone sal y pimienta. Sí. En un sartén pone el aceite y el hígado. ¿Lo sabe cómo? Para que no salga duro, ¿cómo se hace? No. Que el hígado sale siempre duro. Bueno, para que no salga duro, lo tiene que hacer lentamente, despacio, despacio. ¿Duro o seco? No, bueno, claro, por eso. Si lo hace lento, sale más blandito. Ajá. Claro, y así es la cosa. Bueno, después agarra el ajo, la sal, el perejil, la pimienta. Todo eso lo pica chiquito. En un bol le agrega el aceite mezclado con el vino. Y eso mezcla todo. Le tira todo arriba del hígado eso y lo sirve bien caliente. Y eso solo. Y después si quiere le pone arroz, le pone otra cosa para acompañar. Qué rico, te digo. Es rico, vamos a decir, probamos. Me voy a hacer yo solo, para mí solo. No, cocinamos, comemos los dos. Cuando en la mesa de cocina están los dos. Sí, los dos mirando para el plato, ¿no? Sin hablar, claro, nada más. Nada, nada. Qué incómodo que es comer así. Bueno,